Estamos en el Centro de Salud de Villa Yardino, en el dispensario como lo conoce todo el mundo. Hoy un lunes, un comienzo de semana, semana con mucha información, y estamos con Maximiliano Iglesias, psicólogo de este Centro de Salud, que nos va a comentar un poquitito las actividades que viene llevando adelante la RAC en esta oficina nueva que ya cumplió un año de funcionamiento. Y bueno, ¿cómo es el funcionamiento hoy en día del RAC, Maximiliano? ¿Qué tal? Buen día. El funcionamiento se sigue manteniendo el servicio, adaptándonos a las nuevas modalidades. Se trata de trabajar o por teléfono o por videollamada. Hoy por hoy ya sí, tenemos hace unos meses la posibilidad de tener la gente de manera presencial, pero se siguen conservando esta posibilidad de trabajar o por teléfono o hacer el acompañamiento por videollamada. Recordemos que la RAC ayuda a las personas que tienen adicción. Sí, es la Red de Asistencia a las Adicciones de Córdoba. Puede ser cualquier tipo de adicción. Trabaja el cigarrillo, el alcohol o drogas más complejas como puede ser la cocaína. Toda persona que quiera recibir tratamiento se puede acercar de manera voluntaria, es anónimo. Y también puede, llegado el caso, acercarse a algún familiar para recibir orientación. En general el trabajo es no solamente con la persona que consume, sino con el entorno dentro de lo posible. Recordamos que la ludopatía es una adicción. Hoy en Buenos Aires, a las 6 de la mañana, se abrieron los casinos, salas de juego. Bueno, acá en Córdoba, evidentemente, al estar cerrado durante tanto tiempo, debe haber creado una abstinencia bastante grande en la persona que tiene esa adicción. Debe haber sido muy complicado para esas personas. Sí, en sí no es el tipo de problemáticas que tratamos aquí en la RAC, lo que tiene que ver con la ludopatía. La RAC se orienta al consumo de sustancias, ya repito, desde el tabaquismo, el alcohol, la marihuana o la cocaína, que en general son el tipo, la mayor concurrencia que tenemos. En cuanto a la ludopatía, por ahí mi recomendación sería, se puede buscar algún espacio terapéutico, pero no entraría dentro de lo que es la oferta que tiene la RAC para brindar tratamientos. En este caso, entonces, estamos hablando de sustancias que puede llegar a ser hasta propia ingestión de fármacos en exceso, alcohol, que sobre todo en estas épocas calculo que debe haber sido uno de los más recurrentes, de las adicciones más recurrentes, porque es la que más tiene a mano toda la gente y es de uso libre. ¿Cómo se viene comportando la gente con las adicciones en estos casi 8 meses de pandemia? Bueno, la adicción es un tema bastante complicado, como decís bien vos. Una droga no hace diferencia en torno a que sea legal o ilegal, sino se considera droga aquella sustancia que genera un efecto de alteración en el sistema nervioso central y que en general es de uso frecuente. Habría que diferenciar lo que puede ser un consumo esporádico de un consumo regular. Sí, el tema del consumo excesivo es algo que lamentablemente mucha gente termina recurriendo. No es que antes de la pandemia no fuese un tema menor, pero por ahí se nota que la población lamentablemente en este flagelo termina accediendo más. El que sienta que tiene problemas de adicción, porque uno a veces tarda en reconocerlo porque se niega, es un negador a todo, ¿puede acceder a venir al RAC siendo de Villa Yardino o de algún pueblo limítrofe? Sí, está bueno lo que vos planteás. Siempre lo ideal es que uno se pueda preguntar por qué tiene determinado problema. Es a partir de esa de darse cuenta de lo mal que le está haciendo, de lo que le está afectando en las relaciones afectivas, en el trabajo, que pueda pedir ayuda. Y los centros RAC, desde un inicio, están orientados para que pueda venir cualquier persona de distintas localidades, porque lógicamente a veces el tema de la confidencialidad, del anonimato, es algo que la persona por ahí quiere, necesita, y de esa manera estaría garantizado. Bueno, en este caso se puede presentar espontáneamente, haciendo por ahí un escrito y presentándolo dentro del centro de salud o golpeando en la oficina de Acción Social de acá del pueblo, que está detrás del dispensario, o mandar a alguien que lo haga en lugar de ellos, como para poder sacar un turno y poder tener una reunión con la persona clave. Hoy por hoy en las redes sociales de la municipalidad está la información de todas maneras te lo puedo brindar si querés el teléfono de la persona que hoy está coordinando lo que es la RAC, que es la licenciada Pérez Loforte, y ella, su teléfono es 0351-8086-52. Por ahí, en este marco, lo ideal para solicitar un turno es contactarse con ella y que haga la derivación que corresponda. Es más discreto, discreto y más directo. Sí, en realidad todos los servicios se siguen manteniendo con esa posibilidad de que la persona coordine un turno por teléfono, por WhatsApp, con nosotros. Ya te digo, porque tenemos la doble modalidad, lo presencial, que cada vez va teniendo mayor asistencia, pero también mantenemos lo que es las consultas por teléfono y el acompañamiento por videollamada. Uno en esto tiene que tener en cuenta que necesita ayuda. Entonces, el necesitar ayuda no tiene que llegar a un nivel de gravedad muy alto. Por ahí, si sabe que esto es el inicio de un problema, el acercarse a tiempo va a ser mejor y más rápido para él. Sí, como todo. Siempre cuando algún problema es abordado a tiempo, los recursos, el deterioro es muchísimo menor y por ende el pronóstico es más favorable. Lo importante, dentro de lo posible, es que la persona sí se dé, plantee que no está sintiéndose bien, que esto le trae problemas y que a partir de ahí haga una consulta. Cuando no es así, puede acercarse a algún familiar, la pareja, padre, madre, algún allegado, muchas veces han venido amigos y tiene un rol importantísimo su entorno social más allegado. Por ahí, acercarse sin que el afectado esté enterado para que no lo tome a mal y pueda ahí buscar un poco de asesoramiento al principio y después ir coordinando todo. Sí, no hay un único método. Por ahí, en base a cada situación particular, con él o los profesionales en cuestión, se irá diagramando lo que nos parezca la mejor estrategia para lograr acompañar y que esa persona empiece un tratamiento. Esa es otra modalidad, claro. Lo mismo pasa con el tema de la comida, de los excesos por ahí, o de la mala alimentación y el plan nutricional que presentó el dispensario y la municipalidad hace también un año y pico. Fue orientado para mayores en un momento y después para menores en otro momento, que creo que no tuvo el mismo resultado uno que el otro. Pero sigue estando el plan. El plan, el tratamiento contra la obesidad y el sobrepeso, sigue funcionando para mayores de 18 años. En cuanto a los niños, con todas las circunstancias que estamos viviendo, no está habiendo ese plan, pero sí lo que pueden llegar a tener es consultas individuales con pediatría, las nutricionistas, y se puede hacer un programa, pero en forma individual. A nivel grupal, sí, se continuó, nunca se dejó de trabajar. Hoy por hoy, en mi caso, coordino mis grupos por Skype y estamos tratando de llegar a tener, que lo vamos a hacer, una reunión al aire libre, cumpliendo con todos los protocolos, por primera vez desde marzo del año pasado, de manera presencial. En un momento se salían a hacer caminatas, se hacía gimnasia. ¿Cómo sigue el programa de obesidad con respecto a todas esas actividades? Se sigue de manera virtual con la profesora Julieta y toda la gente del área de deportes. Siguen trabajando con esa modalidad. Incluso se ha empezado con distanciamiento a tener en el cine, creo que hasta 6 personas. Eso funciona muy bien, porque por ahí el acompañamiento en ese momento y no estar todo el tiempo detrás de una computadora, un teléfono celular, incentiva a la persona a moverse un poco más. Sí, sin lugar a dudas. La gente que participa siempre destaca el acompañamiento, los vínculos que fueron generando, mucho más allá de los profesionales, lo involucradas que están las personas que participan. A mí me pone muy contento. Sí, a todos creo que nos pone muy contento el saber. Vamos siguiéndolo al tema del plan contra la obesidad en Villa Yardino y vemos que funcionó muy bien. Mucha gente se ha arrimado, mucha gente que la vimos en la plaza en verano con las actividades ha manifestado su conformidad y su felicidad de haber entrado en este plan, que aparte fue gratuito, fue intensivo porque se llevó adelante y vino bien. Sí, te hago una corrección, sí. Es prácticamente gratuito. Si uno se pone a ver todo lo que ofrece, es algo ínfimo, no se aumentó, y sí, la gente está muy conforme. Es entendible que es un problema complicado, que muchas veces en todo tratamiento implica recaídas, pero evidentemente está dando buenos resultados. Ya hace más de 2 años que estamos con el plan y se puede sostener y se ve. Así que. Sí, se nota y bueno, mucha gente conocida que se ha arrimado a hacer el plan está muy contenta. Y compañeros de la feria, nosotros somos artesanos y han estado en el plan y están muy contentos. El último departamento que se abrió es el departamento de la discapacidad, que en su momento lo llevaba adelante la doctora Sinaí. Sí, estando la licenciada Sinaí, incluso ahora también está en el Molino, ya, dame un segundo, ya te digo, en el Molino está los días viernes de 9 a 11 y acá en el centro de salud de 11 y media a 13 los jueves. Para todo lo que tenga que ver con orientación, certificados, me parece que es importante porque justamente las personas con discapacidad muchas veces sufren de la falta de información y ahí tienen un espacio como para asesoramiento. Y también asesorarse para conseguir los medicamentos. Sabemos que en muchos casos hay que ir a buscarlos a Córdoba o al Funes y en este momento no hay colectivo para poder hacerlo. Sí, es bastante complicado y por eso mismo. Incluso tenemos un teléfono, ya te lo paso, para que cualquier persona se contacte con ella. Un segundito. Perdón. Sí, recordamos que es de la licenciada Sinaí, que es la encargada de la de Oficina de Discapacidad. Es 1556-9487. Perfecto. Bueno, ahí ya tenemos los dos teléfonos para poder recurrir tanto al RAC como a la Oficina de Discapacidad. Y ahora, sacando un poco de adentro del dispensario, vamos a mirar un poquito hacia afuera. Hay mucha gente en el pueblo donde sabemos que estos problemas económicos, sociales, pandémicos, acarrean problemas psicológicos o por ahí de depresión. Bueno, que también envuelve lo psicológico. ¿Qué venís viendo desde el 19 de marzo hasta ahora? ¿Cuál es tu panorama? Sí, una, perdón que vuelva al tema anterior. Con el programa de obesidad y sobrepeso, también de la misma modalidad se contactan a mi teléfono, que es el 1563-3244, o al de la licenciada Valeria Ramini, que también ya te paso el número. Sí, está bueno aclararlo a eso, porque así de esta forma podemos tener cada área con cada persona y cada teléfono. Exactamente, que el de la licenciada Ramini es 1559-7129. De todos modos, esa información está en las distintas redes sociales. Y con respecto a tu pregunta, ¿qué es lo que vengo viendo? Fue difícil la adaptación que cada uno haya ido teniendo que llevar adelante. Creo que no es lo mismo, no fue lo mismo el aislamiento según la realidad sociofamiliar, podría decir, de cada persona, socioeconómica también, y eso marcó una gran diferencia. Por supuesto que todo lo que tiene que ver con trastornos de ansiedad, cuadros depresivos, se vio bastante incrementado. En general, suelo plantear que estoy bastante conforme en líneas generales con lo que es la salud mental de nuestro pueblo, y a mi juicio no es por mérito mío, sino por toda la parte de los equipos que vienen trabajando durante años, sobre todo en prevención. Eso, a mi juicio, ayudó bastante a que se sobrelleve de una mejor manera que por ahí en otras localidades de donde trabajo y veo otras realidades. Recordemos que se inició también en forma virtual todo este procedimiento a partir del 19 de marzo. Algunas personas pudieron hacer sesión virtual, otras no, otras tuvieron que volver acá al dispensario después de que se hizo el distanciamiento. Sí, hubo gente que lamentablemente interrumpió, que no pudimos continuar. El servicio sí se siguió manteniendo, adaptándonos, aprendiendo, y nosotros también capacitándonos, acompañándonos entre los profesionales como equipo, porque no dejamos de ser seres humanos que estábamos sobrepasados en una primera instancia. Después, por suerte, nos fuimos acomodando. Es cierto, hubo gente que, o porque no es la modalidad que lo podía sostener, o porque no tenían los elementos, o porque su distribución familiar no tenían un espacio donde hablar por teléfono tranquilas o por videollamada, no lo pudieron mantener. En muchos casos sí. Y hoy creo que se va a mantener esta doble modalidad, la de continuar con lo presencial y seguir teniendo esto de estos dispositivos, por ejemplo, para personas que son personas de riesgo o por el motivo que sea no pueden venir de manera presencial acá. Maximiliano Iglesias, gracias por esta charla. Recordemos que estamos afuera del dispensario con nuestros tapabocas, por eso nos escucha diferente, manteniendo el distanciamiento y todas las conductas que hay que llevar adelante para poder tener una vida medianamente normal. Así que muchísimas gracias por todo la información que nos brindaste. No, para mí muchas gracias a ustedes, la posibilidad de contar lo que uno hace. Insisto en que también seguimos aprendiendo, pero bueno, la intención es transmitirle y garantizar la salud mental de todas las personas que están a nuestro alcance. Muchísimas gracias. Gracias.